Bueno, ahora sí estamos en comunicación con Germán Bacarella, primer candidato a concejal por el Partido Justicialista en Galvez. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. Hola, Américo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contame un poquito cómo se está desarrollando la tarea, fundamentalmente de lo que hace a la recorrida. Sabemos que has tenido reuniones en algún gremio con respecto al tema de vivienda. Contame un poquito qué está pasando. Sí, seguimos en nuestra línea de poder charlar con todos los sectores de nuestra sociedad, con todas las instituciones, en este caso que mencionabas vos, estuvimos una reunión muy linda con los trabajadores metalúrgicos, donde pudimos contarles un poco cuál es nuestra idea, hacerles llegar nuestro mensaje. Nos han hecho preguntas, nos han dado su punto de vista, que es lo que nosotros consideramos que es muy positivo, ¿no? Poder escuchar los distintos puntos de vista de los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Bueno, nada, y reafirmamos nuestro compromiso ante la cuestión de las viviendas. Sabemos que es un déficit importantísimo que tiene nuestra ciudad, y que muchas familias, trabajadores y trabajadoras, posibilidad de que no, nadie le regale nada, ¿no? Pero sí de poder tener la posibilidad de pagar su casa, ¿no? Su vivienda, que nada, nosotros consideramos que es la base de la sociedad, porque hace al núcleo familiar, ¿no? Después también estuvimos, seguimos recorriendo vecinales, recién salimos, digamos, de una segunda reunión en vecinal Barrio Este. Habíamos tenido una primera reunión donde nos habían transmitido algunas inquietudes. Bueno, hoy hemos podido volver, creemos que esos son espacios fundamentales también para poder llegar a todos los sectores de nuestra ciudad, y que tienen que tener una vida que sea dinámica, estas instituciones que son las vecinales. También reuniones con los clubes, ya estamos caminando la ciudad, llevando nuestra propuesta. La verdad que muy muy contento de cómo se viene dando, cómo venimos trabajando con todo el equipo, con todo el espacio, esta campaña. Germán, en lo que hace concretamente al tema de vivienda de la UON, eso depende de la provincia. Los compañeros dirigentes de la UON varias veces hablaron con el intendente actual. Digamos, ¿de qué manera ustedes, desde el punto de vista político, pueden, digamos, empujar como para que esto, se accione, para que continúe con la finalización de esas viviendas? Mira, claramente acá hay que unir esfuerzos de todo el arco. Nosotros lo que estamos planteando es que todo el arco político tiene que unir esfuerzos del lugar que nos toca estar. Nosotros consideramos que hay que llevar la gestión no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Porque si la posibilidad es que el traspaso se dé desde Nación al municipio, no hay que perder un solo minuto de tiempo. Estamos hablando de viviendas que están muy avanzadas en su construcción, que nosotros consideramos que desde la municipalidad se pueden tener distintos márgenes de maniobra como para poder en algunos lugares finalizar y poder entregar esta vivienda a las familias, ¿no? Hay un grupo de vivienda que es de Procrear, de eso es mucho más lejano, ¿no? Fundamentalmente, de momento que no hay ni siquiera adjudicatario, preadjudicatario, y la situación que se da fundamentalmente con esa vivienda, que un riesgo es que se vayan derruyendo y que realmente termine una situación distinta a lo que está previsto para los trabajadores de la UON, ¿no? Sí, ese barrio que decís vos, Américo, está un poco más atrasado en lo que es la construcción, está alrededor del 50%, pero bueno, en sí los dos complejos de vivienda corren riesgo a como están hoy en día, que están prácticamente abandonados, corren riesgo de vandalismo, hasta de que algunas familias quieran tomar el lugar, ¿no? A eso hay que ser sinceros. cuanto antes se pueda poner en funcionamiento esa obra, nuevamente, mejor, ¿no? Perfecto. Digamos, en la recorrida, ¿qué fundamental, digamos, más allá de los problemas diarios que tiene cada una de las personas, ¿qué plantea la gente? ¿Qué es lo que plantea la gente por lo general? Mira, básicamente en los barrios que venimos recorriendo hasta ahora, Américo, el tema de los servicios, el tema de la transitabilidad, te diría tema número uno, las calles están muy complicadas, las veredas, se le dificulta mucho a los vecinos de los barrios poder entrar y salir de sus barrios, y no nos hablan solamente de los días de lluvia. Están muy rotas las calles, con lo cual incluso en los días que en las temporadas que no son de lluvia, rompen los vehículos, y los días de lluvia, bueno, tienen que hacer se tienen que poner muy creativos para ver cómo pueden salir y entrar de sus casas. Incluso en algunos casos, Américo, nos han hasta comentado que los días de lluvia hay familias que optan por quedarse a dormir, o sea, se mudan temporalmente a casa de algún familiar para después poder ir a trabajar, para poder mandar los chicos a la escuela. Esto no lo digo con un sentido de que quede en la crítica misma, ¿no? Digo, son necesidades y problemas que nosotros estamos viendo que de caminar la calle y que nos transmite los vecinos, ¿no? Creo que eso es algo que hay que se debería mejorar de forma inmediata. Digamos que también un poco la gente que está acompañando, fundamentalmente en lo que hace a la tarea, digamos, de proyectos, están trabajando en eso, que digamos, lo que significa un futuro dentro del Consejo, ideas. Sí, bueno, mirá, nosotros estamos teniendo varias ideas para poder plasmarla después en proyectos y que queden a disposición, ¿no? Pero bueno, una que nos parece fundamental, que es el seguimiento y el acompañamiento a las instituciones de nuestra ciudad en el tema de las personerías jurídicas. Uh-huh. Hay muchas instituciones que tienen problemas con sus personerías jurídicas y que más allá de que consigan por ahí algún profesional que le pueda dar una mano, que le pueda hacer el trabajo ad honorem acá en la ciudad, eso después tiene un costo porque hay que pagar sellados, bueno, en fin, son costos muy elevados para que una institución por ahí les pueda hacer frente, ¿no? Nosotros creemos que desde el Estado municipal se puede generar alguna especie de programa donde se trabaje para poner al día todas las personas jurídicas de las instituciones de nuestra ciudad, porque es fundamental, ¿no? Para que después puedan gestionar, puedan tener una vida legal y formal saludable, ¿no? Esa es una propuesta. Después, nada, en otro sentido, por ahí lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, nosotros queremos proponer de forma integral la creación de un centro de monitoreo las 24 horas del día, que pueda coordinar con la fuerza de seguridad, con la fiscalía. Eso estamos viendo que es una cuestión que vamos quedando en el tiempo como ciudad. Ya hay ciudades y pueblos muchos más chicos que Gálvez que ya tienen y están trabajando con centro de monitoreo, o sea, con personal que se especialice y que se forme para poder trabajar en estos centros de monitoreo. Creemos que es fundamental, no solamente para poder trabajar en algún caso que se dé, digamos, en el momento, sino que también ayuda a prevenir, porque con los centros de monitoreo se puede resolver quizás hechos delictivos para que los mismos autores no lo vuelvan a cometer. En Gálvez, por ahí, lo que ha sucedido es que los mismos autores cometen 3 o 4 delitos antes que los puedan detener. Con el centro de monitoreo se podría agilizar muchísimo, se podrían acortar mucho los tiempos para evitar que se sucedan varios delitos, ¿no? Galvez es una ciudad que ya debería tener un centro de monitoreo con personal especializado. Perfecto, Germán. Seguiremos charlando en base a lo que significa de aquí al 13. Te agradecemos. Bueno, por perfecto, Américo. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia y quedo a disposición. Muy bien. Ahí estuvo Germán Bacarella, primer candidato a concejal por el Partido Justicialista en Gálvez.